El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Tal vez alguna vez te has preguntado si las pequeñas cosas, esas cosas pequeñas que tal vez te parecen a ti pequeñas, tú las juzgas o las catalogas como pequeñas, esas cosas pequeñas buenas que sueles hacer, marcan la diferencia. Quiero decirte que sí marcan la diferencia. A lo mejor tú dices, nah, yo estoy cansado, y pues la verdad es que a veces cositas que yo veo que a mí las hago y no pasa nada, cambio otras personas no las hacen y les va mejor. A veces nosotros seguimos haciendo las cosas correctas en donde vivimos, donde estudiamos o donde trabajamos. Sin embargo, no siempre nos sentimos que sean, o sentimos mejor que sean importantes. ¿Por qué? Porque presenciamos a aquellos que constantemente eligen hacer lo incorrecto. Y entonces es donde vemos, y digo lo que estoy diciendo desde un comienzo, que no siempre sentimos que sean importantes, porque cuando yo veo que hay personas que conscientemente eligen las cosas incorrectas y las hacen, y parecen que ellos como que les va mejor que a uno cuando hace las cosas bien. Yo hoy en esta dosis te quiero decir que no puedes renunciar a seguir siendo así, fiel. Porque se llama fidelidad, fidelidad a obedecer a Dios, a obedecer a hacer las cosas correctas. Dios está sonriendo contigo cada vez que hace las cosas correctamente. El libro de Proverbios me da la certeza de lo que te estoy diciendo en esta dosis. En la palabra de Dios, en su manual que escribió para mí. Proverbios 28:20 dice que el hombre fiel tendrá muchas bendiciones. Pero ¿dónde están, William? Te aseguro que van a llegar. Porque eso no lo escribí yo, ni otro hombre lo escribió. El puño, la letra del Eterno Dios Todopoderoso. Toda la Escritura es inspirada por Él. Dios está buscando personas como tú, personas que son conscientes, fieles, en esas pequeñas, en esas situaciones que son pequeñas tal vez para ti, pero son tan grandes. Mira lo que escribió Pablo en Gálatas. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ya sea que la levadura sea buena o mala, resultará en una mayor medida del producto final. Es decir, robar intencionalmente suministros tal vez de la oficina, de tu lugar donde estás, donde estudias, coger algo que dice, ah, esto no lo van a notar. Eso es solamente autoengañarse uno. Autoengañarnos de que robar tal vez también cientos de dólares o a una corporación no es gran cosa. Yo hoy te vengo a exhortar, a animar, de que a Dios le encanta que seas una persona que desea usar las cosas para construir eternamente. ¿Sabes? Eso poco que estás haciendo va a ser mucho y va a marcar la diferencia, y la está marcando. Y vas a canjear esos puntos, como cuando te preguntan tu documento cuando compras algo porque acumulas puntos. Estás acumulando puntos delante de la presencia de tu Creador. Y quiero decirte que tu fidelidad es importante para Dios. Y vas a recibir tu bendición en esta vida. Sí, en esta la vas a recibir. Y también en la venidera. La recompensa de Dios eterno tal vez no sea tan evidente, pero su fidelidad es mucho mayor que la tuya o la mía. Tal vez estés esperando solo riquezas financieras, pero quiero decirte que la plata no lo es todo, es un medio. Hay cosas más importantes que tienes y que tal vez no te has dado cuenta. La paz que tienes, el gozo que puedes tener, el amor de Dios. Tú y yo como creyentes en Cristo Jesús estamos obligados a ser gente fiel. Y fidelidad es ser honesto. Fidelidad es marcar la diferencia. El otro no lo hace, no importa, yo continúo. Yo he podido ver en mi momento cuando me sentí mal de que yo sí era así y el otro no, y le iba mejor. Y ha pasado el tiempo y yo seguí optando por ser obediente y fiel a Dios. Y hoy he visto que aquel que creyó que estaba sonriendo y que era muy vivo, hoy está en derrota. Y no me gozo de eso, no. Solamente entiendo que como soy una persona fiel delante de Dios, mi fidelidad ha traído recompensa. No te presiones más por hacer lo correcto, no. Sigue adelante. y digámosle a Dios que nos ayude a avanzar hacia esa fidelidad en todas las responsabilidades que tienes, porque en la medida que seas fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho, en lo más, y te dará galardón. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida. Te dará más cosas, vienen dones, vienen cosas súper especiales, porque la fidelidad de Dios te hará avanzar en el poderoso nombre de Jesús. Te bendigo con toda bendición. Sigue adelante, persevera, que vas a alcanzar la meta en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Un abrazo. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.